Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Ve a mis hermanos y diles. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. A María Magdalena, cuya fiesta litúrgica hoy celebramos con gozo, podemos considerarla, entre otras muchas cosas, como el prototipo de la persona que busca. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Por eso, aunque María Magdalena había muerto a su Señor, al igual que la esposa del Cantar de los Cantares, lo leemos en la primera lectura. Ella busca el amor de su alma, lo busca y no lo encuentra, y al perseverar en su empeño, consigue lo que anhela su alma. Ella busca porque quiere volver a ver el cuerpo de aquel a quien ama, estar allí para tener la impresión de que también él sigue estando allí. Tiene necesidad de sentir su dulce presencia. Y su corazón quiere reavivar el aliento de sus palabras. También nosotros buscamos, y en muchas ocasiones el resultado de este empeño es el vacío, la nada. Pero hay que aprender a esperar contra toda esperanza. De ahí que no podamos por menos que decir con el salmista: «Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío». Como siempre, Dios nos primerea. Nosotros buscamos y Él nos sale al encuentro. María Magdalena no se encontró con el Señor. Fue Él quien salió a su encuentro. Aquí también, como la esposa del Cantar, al final la amada se encuentra con el amado. Pero antes de ello, Jesús interroga a María y también a nosotros: «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?». Saber verdaderamente cuál es el motivo de nuestras lágrimas y el de nuestras búsquedas. Esto es lo que pretende Jesús, que aceptemos nuestros deseos no siempre tan rectos como nos parecen. De este modo, María se topa con su realidad. Ella busca a un Dios muerto, ya sin vida, queriendo verlo, tocarlo, estrecharlo. Y sin darse cuenta, Dios estaba ya en su corazón. Por eso lo reconoció en el momento en que su nombre fue pronunciado por el Maestro: María. Se cumple lo que dice el Apocalipsis: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe». María, como la esposa del Cantar de los Cantares, puede decir: «Encontré al amor de mi alma». Pero cuando María se agarra a los pies de Jesús, éste le dice: «No me retengas». Ahora María ya no puede decir lo de la esposa: «Le aprendí y ya no lo soltaré». Y esta es otra novedad del Evangelio. Ve a mis hermanos y diles que sigo siendo el Dios con vosotros. Y también ahora, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, el Dios más allá de vosotros. Aprended que soy el Dios inmanente y el trascendente. Este mandato, ve y diles, la convierte en la apóstol de los apóstoles. Y de esto aprendemos los cristianos que no podemos quedarnos en una piedad intimista. Lo que hemos visto y oído, lo debemos anunciar. Es ese contemplar y dar de lo contemplado lo que nos distingue como creyentes en Cristo Jesús.